Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! Buenas tardes, yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a la emisión número 2021 de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Buenas tardes, sábado 7 de febrero, terminando la primera semana de este mes corto, mes bisiesto, con 28 días febrero. Pero es un mes maravilloso porque ya viene el carnaval, ya viene otro puentazo. ¿Qué va a hacer usted? ¿A dónde se va a ir? Pues vais a Ismaquil a ver el carnaval, la Plaza Carnaval, que así le pusieron ahora a Ismaquil, donde se celebra el carnaval. Hay que disfrutar, hay que... Y bueno, esperemos que ya se acabe el frío, aunque todavía pues andamos como por el frente frío número 35 y todavía falta, así es de que hay que tener los suéteres a la mano para protegerse y cubrirse y que no le pase nada. Gracias por acompañarnos, mi querido Tony Paul en los controles esta tarde y mi querido amigo Manuel Huicap aquí en el control de la cabina de grabación. Gracias a todo el equipo de Fórmula en los Negocios y Radio Fórmula que nos acompañan desde hace casi 7 años. ¿Qué vamos a hacer para la fiesta de 7 años? ¿Qué, Toby? ¿Falta poco en abril? Para el 19 de abril tenemos que hacer fiesta. Pura fiesta, Robert. ¿Cómo pura? Está bien. Pura fiesta, para sentirse bien. Pues será una sorpresa, pero sí lo vamos a festejar. Ah, ¿va a ser sorpresa? Así es, Robert. ¿Hasta para mí también? Para ti también. Eso es. Me acompaña Laura Alcalá, Oliver y René Bernal en la conducción del programa del día de hoy. ¿Cómo estás, Laura? Hola, Robert. Un gusto saludarte, un gusto saludar a toda nuestra audiencia. Y bueno, esperando que este sabadito lo estén pasando muy a gusto con la familia, saliendo de trabajar, listos de para semana, ir a comer. Oye, por cierto. Crioterapia. ¿Y a dónde van a ir a comer, Roberto? Al argentino. ¿Y qué van a pedir? Picaña, ¿qué? Mire, pida ay, picaña, ay, ay. Pida picaña. Un trozo de picaña de 600 gramos. Al abono, punto. Al punto. Deliciosa. Pídale al parrillero o ahí al mesero que le pongan la que le hagan el tipo sellado, la picaña. Ah, sellado entonces. Un vinito Punta del Cielo Malbec. Hasta, mire, tome nota, porque no se le vaya a pasar. Un quesito fundido. Con chistorra. Hay con champiñones o el solito, el está delicioso. La verdad, es el mejor queso fundido que he probado en Mérida. La verdad que sí. Sí. Déjeme decirle, amigos, el argentino es la auténtica parrilla argentina en Mérida desde hace 14 años. Han venido y se han ido muchísimos, todos queriendo pegarle, pero la auténtica parrilla argentina es el argentino. Así es de que no pierda la oportunidad de ir, la carne como debe de ser, a media cuadra de la Glorieta de la Paz. Diga que escuchó Fórmula en los Negocios y le vamos a regalar una copa de vino. ¡Venga! Y mi querido René Bernal, bienvenido. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, mi estimado Robert? Buenas tardes, Laura, y buenas tardes al auditorio en este sabadito alegre, sabadito crioterápico, como ya es costumbre. Crioterápico, eso. Y bueno, aquí recuperándonos del festejo de ayer, que bueno, para usted que quizá no se enteró, pero ayer fue cumpleaños de nuestro queridísimo conductor líder, que es don Roberto Cruz. Cumplió algunos añitos por ahí, pues lo fuimos a festejar precisamente ¿algunos? Al argentino. Como debe de ser. Exactamente. Hay que continuar. Entonces, con... Sí, bueno, ya hemos hecho varias reuniones ahí que han sido verdaderamente un éxito y esta no fue la excepción. Entonces es recomendable que vaya usted ahí. Así es, amigos, gracias. Y de veras, gracias a todos los que me felicitaron a través del Facebook. Mire, desde argentinos, oaxaqueños, defeños, bueno, de todos lados, germanos, de todos lados llegaron felicitaciones. Nótese las tres lugares que dijo Roberto, oaxaqueños porque él es de Oaxaca, argentinos porque pues vamos mucho al argentino, y germanos porque su hijo Luis Ángel está en Alemania. Bueno, pues por eso. Oye, ¿no te llegó ninguna felicitación de San José Cucheo por ahí? De sí, Tabecal, cómo no, también, claro, pues, oye, ya, no lugares más menos, cercanos. Pues, lugares más cercanos, por supuesto. Y de Vaspul también. Ahí está. Ahí está. Bien. Oye, Laura, un tema interesantísimo esta tarde. Aquí, tarde de coaching para todos nuestros amigos. Qué importante se ha convertido el coaching para el desarrollo de las organizaciones, para el crecimiento de las personas que conforman los equipos de trabajo en las organizaciones. Porque si crece tu gente, crece tu equipo, crece tu negocio y crece la organización. Yo creo que en esa secuencia debemos de ver la importancia que tiene el coaching hoy por hoy en las organizaciones, Laura. Sí, Robert, y fíjate que distintamente al coaching que es individual, el coaching de organizaciones tiene un impacto, pues ahora sí que colectivo, ¿no? Porque tratas a varios de la organización a los cuales se someten a este entrenamiento de coaching. Y bueno, se logran abarcar espacios, por ejemplo, de ceguera, las posibilidades, los pasos que se pueden hacer de tal manera que sean más satisfactorios tanto los proyectos individuales, ¿verdad?, como los proyectos de la organización. Que bueno, a fin de cuentas se buscan resultados muy específicos cuando hablamos de coaching de organización y resultados que pues que requieren una alineación, coordinación, desarrollo de nuevos conocimientos del grupo y del equipo. ¿A qué me refiero con estos nuevos conocimientos del grupo y equipo? No es lo mismo mi conocimiento individual de cómo yo me desenvuelvo, cómo yo practico mis actividades, a desenvolverme y a practicar mis actividades pensando primero en la organización. Correcto, o en los demás miembros los de demás, tu equipo. Exacto, porque muchas veces tendemos a que sí, pertenecemos a una organización, pero actuamos de manera individual. Buscamos nuestro beneficio propio. Bueno, ¿qué me vas a dar a cambio, organización? Para que yo me involucre, para que yo mejore y a ti te haga ganar más. ¿Sí me explico? No, como aunque que no lo vemos así de que a ti te haga ganar más, sino tú eres el jefe, ahí es donde viene el individualismo, ¿no? Nos encerramos en el proceso de, pues yo voy a hacer bien mi trabajo, no me importan los demás, para que no me corran, para que me paguen, para que me den un aumento, porque a veces la condición o la motivación por lo que hacemos las cosas pues es muy pequeñito. La verdad, el sí, sueldo no motiva. Y esto va en dos vías. Tocas un punto muy importante. Porque si te fijas, el comentario que yo hice era de abajo hacia arriba, o sea, correcto, del empleado hacia la organización. Pero también tiene mucho que ver del director hacia abajo. O sea, ¿qué estás haciendo tú como director? ¿Qué está haciendo tú, la organización, para el bien de todos? O sea, no solamente es el bien de la organización per se. Correcto, correcto. Sino que es el bien de la organización y de las personas que forman parte de esa organización. Fíjense, amigos, qué distinta panorámica la que presenta Laura, porque somos muy individualistas, René. Sí, tendemos a trabajar como tú lo acabas de describir. O sea, hago yo mi chamba, me concreto a hacerla para estar bien yo y nada más. Fíjate que Laura comentó hace ratito un concepto que decía para el detectar los espacios de ceguera. ¿A qué tipo de ceguera nos estamos refiriendo? A la ceguera laboral. Y bueno, quiero enfatizar este concepto porque muchos empresarios quizá no saben a qué nos estamos refiriendo. A veces el trabajo cotidiano se llega a volver, pues valga la redundancia, tan cotidiano, tan que rutinario, lo hago diario, tan correcto, rutinario, que pierdo de vista las áreas de oportunidad. Correcto. Y es aquí donde el coaching tiene una aplicación impresionante. ¿Por qué? Porque tiene que venir alguien de afuera que lo vea con otros ojos, que ni es empleado ni es patrón, para decir dónde están esas áreas de oportunidad. Correcto. Y proponer soluciones. Pero muchos empresarios pues simplemente pues se concretan a seguir trabajando y no ven todo lo que podrían hacer evolucionar su empresa, a su personal, a su equipo, para ser al final de cuentas más productivos. Y ahí se convierten finalmente, amigos, en lo que Albert Einstein decía, ¿no? Locura es querer obtener resultados diferentes haciendo lo mismo. Correcto. Entonces, aquí es en donde entra el coaching, que le permite a las personas pues desarrollar sus habilidades de liderazgo, habilidades de conciencia, y vamos a seguir hablando de todas estas habilidades para que usted pueda tenerlo. Gracias a todos los que nos siguen a través de las redes sociales, @enlosnegocios en Twitter y Fórmula en los Negocios en Facebook. No se le olvide, váyase a comer al argentino, porque es la verdad uno de los mejores lugares aquí en Mérida, Yucatán. Por lo pronto nosotros nos vamos a un corte comercial. No se vayan, ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Donde hay una empresa de éxito, alguien tomó alguna vez una decisión valiente. Regresamos. Aquí a Fórmula de los Negocios, gracias por acompañarnos en este fin de semana. Yo sé que va saliendo de trabajar, va saliendo quizá del golf. Le mando un saludo a todos mis amigos del golf, que en el club de golf La Ceiba había torneo del Channel, del Golf Channel. Les mando un saludo a todos mis amigos los golfistas. Deseo que la estén pasando sensacional. Quédese con nosotros, fin de semana, crioterápico, como dice. Estamos hasta inventando palabras acá. Refunfun. Evolucionando el lenguaje. Evolucionando en el lenguaje. Correcto, bien amigos, gracias por acompañarnos. Déjeme darle una recomendación en esta tarde. Celebra con nosotros 40 años contigo. 40 años contigo. Qué buena campaña de nuestros amigos de Grupo Sadasi. Celebra junto con nuestro 40 aniversario y estrena casa en Los Almendros. Este fraccionamiento allá en Ciudad Cauquel, que verdaderamente es un desarrollo habitacional al poniente de la ciudad. ¿Cómo está creciendo Ciudad Cauquel en esta parte de Mérida, no? Uy, sí, ya, impresionante. Ya son lo que hace muchos años, se acordará la gente, era Francisco de Montejo, que era una ciudad aparte. Acabó incorporándose a Mérida y ahora es el mismo caso con Cauquel y con otros desarrollos como Los Héroes y esas cosas en las Américas. Disfruta de sus amplias calles y avenidas. De veras, vaya, dése una vuelta y corrobore lo que le estoy diciendo. Tiene fácil acceso con los mejores servicios. A su vez cuenta con un centro comercial dentro del propio desarrollo, Plaza Bella Los Almendros. Conoce sus diferentes modelos de 1 y 2 niveles para que puedas elegir el que más se apegue a tus necesidades. Ven y conoce la casa muestra, que las ponen preciosas. Usted se dará cuenta de la distribución de las casas porque quedan perfectamente bien distribuidas para darle los mejores espacios de la casa, bien ubicadas. Contamos con subsidio Canavi. Conavi, este subsidio, amigos, es para que los que tienen pues los salarios más bajos dentro de las instituciones puedan tener su casa. Pregunta por ello, pregunta por el subsidio Conavi. Asesores certificados te ayudarán a elegir el sistema de crédito que más te convenga. Te esperamos de lunes a domingo acá en Los Almendros de 9 a 8 de la noche. Llama al 9-11-4000. Los Almendros, completa tu vida. Y además, déjeme decirle, amigos, no se pierdan la oportunidad de celebrar con Sadasi este 2015 sus 40 años contigo. Grupo Sadassi se encuentra de fiesta celebrando 40 años y lo hace celebrándolo con la carrera. Ven y comienza a celebrar en la quinta carrera Sadassi Las Américas, la cual se llevará a cabo el domingo primero de marzo del 2015 a las 7 de la mañana. Mire, le van a entregar hasta el chip ese que le llaman el número electrónico. Ah, ok. O sea, te registran cuando sales a correr, cuando llegas te van a dar tu velocidad, tu tiempo. Y todo te registrado electrónicamente. La verdad que en punta de la tecnología en las carreras. No pierda la oportunidad de también el beneficio, todas las inscripciones, y además Sadassi da un donativo muy importante al CEDIT Down, todos para ayudar. También va a estar, fíjate, va a estar aquí presente como embajador de la carrera el atleta mexicano y campeón del Ultraman. Órale. ¿Sabes lo que es eso, el Ultraman? Sí, como no, es una competencia muy, muy, muy ardua de varias disciplinas. 500 kilómetros, entre nadar, bicicleta y correr. 500 kilómetros, por eso le llaman Ultraman. Pues el Ironman ya se quedó. No, se quedó chiquitito. Sí, claro. Y esto es Iñaki de la Parra, es el ganador del Ultraman y va a estar aquí el día de la carrera. Nosotros vamos a tener la oportunidad de entrevistarlo aquí en Fórmula en los negocios. Además, te vas a ganar un viaje a Walt Disney para dos personas, dos niños, por 5 días, y también se van a regalar 5 viajes dobles a la Riviera Maya. La verdad que el costo de 150 pesos es una vacilada, simplemente para ayudar. Inscripciones del 2 al 28 de febrero en la caseta de ventas de Las Américas y en El Salvador Alvarado, de 7 a 8 de la noche, y del 13 al 28 de febrero en la caseta de ventas de Los Almendros y Los Héroes, de 2 p.m. a 8 p.m. Para mayor informes, 941-8816, 941-8816. ¡Todos a correr el 1 de marzo con Sadassi! Porque recuerda, Sadassi, las mejores casas y más. Vamos a continuar con el tema, vamos a arrancar con el tema, continuar con el tema del coaching de las organizaciones, Laura, por favor. Sí, Robert, y fíjate que hay varios fundamentos que vamos a comentar del coaching organizacional, ¿no?, que son muy importantes. Y el primero de ellos es el observador y actor. Y aquí podemos hablar un poquito de esos espacios de ceguera, ¿verdad? Porque a fin de cuentas, uno es el observador y actor, y que muchas veces tiene estos espacios de ceguera, y lo que se busca es cambiar esa visión para que esos espacios de ceguera pues se vayan eliminando, ¿no? Mira qué interesante, sí. Entonces, el observador y actor habla pues de que somos los seres humanos pues biológicos, históricos, emocionales, lingüísticos. Vemos el mundo que nuestra historia nos ha capacitado para ver. Yo le agregaría, nuestras experiencias nos han capacitado para ver. Recuerda que nosotros vemos el mundo a nuestra manera, y cada quien lo ve a su propia manera, ¿sí? Uh-huh. Entonces, bueno, acuérdate que un fundamento del coaching es que somos seres interpretativos. Por ahí un filósofo alemán muy importante, contemporáneo, Nietzsche, escribe en uno de sus tratados que como todo lo interpretamos, en realidad la realidad no existe, porque es diferente para cada persona. Cada persona interpreta su realidad y la ve. Stephen Covey les llamó los paradigmas, los filtros con los que ven las cosas. O sea, nosotros interpretamos la realidad que estamos percibiendo a través de nuestros sentidos, y a veces son muy diferentes a incluso alguien que está cerca de ti o a tu lado. Sí, el mundo que nos rodea lo creamos con nuestra propia visión. Sí. Sí, no vemos el mundo que nos rodea tal cual es, porque cada quien tiene sus propias creencias. Correcto. ¿Okay? Pero aquí el coaching trabaja, amigos, en que nosotros extendamos, claro, ampliamos esa conciencia para poder visualizar o entender cómo ven el mundo los demás, y más si estás en un equipo de trabajo. Fíjate que, bueno, el tema de hoy es coaching, y hemos hablado cantidad de veces y cantidad de programas sobre el coaching y sus beneficios. Tú eres coach internacional, ¿por qué no nos platicas alguna de las experiencias de que tú hayas así rapidillo un cambio en alguna empresa de alguna situación para que la gente empiece a entender el beneficio de esto, porque hay quien todavía no lo entiende. Hay muchas anécdotas y muchas experiencias que hemos tenido en estos casi 13 años de estar dando coaching. Sin embargo, me quedo con una que tuvo tiempo hace poco, el año pasado, que estuvimos dando coaching a ejecutivos, altos ejecutivos de Pemex. Ellos, con un proceso rutinario tan avesado, o sea, gente, estábamos platicando con ejecutivos que tenían casi 30 años, 25 años de haber trabajado en Pemex, ya habían escalado posiciones muy importantes, pero una rutina tan avesada, procedimientos tan avesados, que a ellos no les permitía ver en dónde estaban parados, vislumbrando los cambios tan importantes que se vinieron en Pemex, ¿no? Claro. Y mucha gente sí dijo, ah, caray, no lo había visto yo de esa manera. Y no porque yo le dijera lo que iba a pasar, porque claro, yo tampoco lo sé. Pero ellos, con su propia experiencia, conocimientos, cuando tienen la opción de extender esa conciencia y darse cuenta de su potencial, hubo gente que decía, ay, o sea, esas expresiones de ese tipo, que decían, ahora sí ya entendí muchas cosas, ahora sí empiezo a... Es lo que le llamamos nosotros cuando te hace clic, cuando te cae el 20. Y son experiencias muy importantes. Imagínate, funcionarios que manejan, cada uno de ellos manejaba más dinero que cualquier estado de la República. Uy. O sea, en cuestión de proyectos, claro, de perforación en Pemex, ¿no? Entonces, pues era muy importante su función. Entonces, esa apertura de visión, de criterios, es parte de lo que hace el coaching, ¿no? Claro, te lleva a que lo encuentres, ¿no? El coaching no te lo dice porque pues no somos... Digo, nosotros de petróleo no sabemos nada más que echarle gasolina al coche. Pero sí, te lleva el coaching a encontrar tus propias posibilidades en ese desarrollo. Interesante el tema, ¿no? No, pues sí, claro, porque te digo, desafortunadamente considero que a la fecha mucha gente no distingue las bondades o las ventajas de coachar a su empresa, ¿no? Cuesta trabajo. Sí, sí. No. Pero bueno, escúchalo, aquí también lo tenemos. Por lo pronto, vamos a un corte comercial, amigos, no se vayan, ahorita regresamos. Optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. El éxito es aprender a ir de fracaso en fracaso sin desesperarse. Regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Forum en los Negocios. Gracias por acompañarnos en este lindo sabadito fin de semana. Déjeme darle una recomendación antes de continuar con el tema y con nuestros invitados de esta tarde. Restaurantero, amigo restaurantero, esto te va a interesar. Les quiero compartir la experiencia que viví la semana pasada en un restaurante con nuestros amigos de National Soft. En el restaurante, para tomarte la orden, el mesero traía una tablet. Órale. Una tablet, el mesero ya con tablet, ya no con sus papelitos de comanda, con la tablet. Y ahí directamente en la tablet te toma la orden. En el momento que el mesero está tomando la orden, está dando la señal en la cocina para que empiecen a preparar tus platillos. Eso convierte al restaurante, este que le digo, en un lugar sumamente eficiente. Sí, claro. Práctico y rápido. Y eso, amigos, lo tiene gracias al software que desarrollan en National Soft, que se llama Soft Restaurant Móvil. Soft Restaurant Móvil. No pierda la oportunidad, amigo restaurantero, de verificar y checar esto, porque verdaderamente, déjeme decirle, National Soft es una empresa yucateca que ha extendido fronteras. Inclusive el día que estuvieron nuestros amigos de National Soft aquí en el estudio, le acababan de avisar a Farid Cetina que estaban instalando su software Soft Restaurant Móvil en Dubai. Órale. En un restaurante en Dubai. O sea, échele ojo. Está aquí, usted lo puede contratar aquí. Le voy a dar los teléfonos y cómo comunicarse con ellos, porque amigo restaurantero, no puede usted, esto le va, mire, me decían que puede aumentarle sus ventas un 30%. Nada más, ¿no? ¿Los quieres? No, pues sí. ¿Los quieres o no? Claro. Entonces, comuníquese con ellos al 941-5077 o 941-5676 o escríbeles a ventas@subrestaurant.com.mx. No pierda la oportunidad de checarlo, de probarlo, porque verdaderamente puede hacer una diferencia importante en su negocio de restaurante. Bien, me acompañan Laura Alcalá esta tarde y René Bernal, y estamos hablando de el tema este de coaching, que es muy interesante, mi querido René. Así es, otro de los fundamentos del coaching que nos marca aquí el tema de hoy es que debemos de incorporar el aprendizaje a través de la práctica. Aquí nos pone el ejemplo de, por ejemplo, cuando tú, para hacer una actividad como, por ejemplo, practicar un deporte o tocar algún instrumento, no es solo por el hecho de que tú entiendas las reglas del deporte, ya por eso te vas a volver un experto. Sí, no, por supuesto o que no. O que te diga cómo practicar, tocar el piano, cómo tocar la guitarra, pues obviamente no por eso ya vas a ser capaz de interpretar alguna canción. Eso requiere años y años de práctica para que seas bueno. Así, de esta manera tiene que ser los preceptos y conceptos que el coaching detecta que debes de incorporar en tu empresa. Fíjate, René, esto de la práctica, bueno, el dicho lo dice, la práctica hace al maestro. Maestro, claro. Pero la práctica también tiene que ir en desarrollar tus habilidades. Claro. O sea, practicar una cosa sin ese nivel de conciencia que decimos nosotros, pues te puede volver, el aprendizaje es mínimo, te vuelves mecánico, lo sí. Puedes grabar en tu subconsciente y lo vas a hacer ya mecánicamente como manejar. Claro. Sin embargo, si usted le aplica este nivel de conciencia en habilidades de conversación, sobre todo en un equipo de trabajo, amigos, ustedes tienen que desarrollar fuertemente la habilidad de cómo conversan. Ya dijimos que somos seres lingüísticos, somos seres interpretativos, pero conversamos todos los días. Y esa es una de las prácticas que tiene que hacer con su equipo de trabajo. ¿Qué nivel de conversaciones tiene? Le puedo decir uno que es a veces el que sucede. No porque le pase a usted, por supuesto, pero el nivel de conversación de un jefe con un empleado en la mañana, cuando es, ¿cómo está? ¿Qué contesta? Pues bien. Bien. O la conversación de los papás con los hijos. Si es que te pregunta cómo estás. O si es que te saludó. Normalmente no, es ven acá, ya hiciste tal cosa, correcto. Y vete. O sea, los niveles de conversación son tan importantes para la comunicación. Y yo esos niveles de comunicación, de conversación, también se tienen que practicar para subir y mejorar el desempeño del equipo de trabajo. Fíjate que yo contribuiría a este comentario con que tu nivel de conversación debe de incluir un alto nivel de escucha, porque somos muy buenos para hablar, pero somos muy malos para escuchar. Correcto. Y a veces la gente tiene mucho que decir, que puede ser verdaderamente importante, puede ser vital para tomar decisiones. Yo tuve la experiencia alguna vez de tener jefes, entonces no líderes, jefes, que hablaban y hablaban y hablaban y hablaban, y para tú poderles, ahora sí, como dicen, quitar el micro y, uh-huh, y decirles, oye, vine nada más a preguntarte esto, tienes que chutarte 2 horas de historia y además historia personal, ¿no? Que es, oye, pues ya te daban ganas de no ir a su oficina. Pues claro, ¿por qué? Porque me tengo que perder 2 horas de mi tiempo en hacer cosas para poder preguntarle cómo vamos a hacer X o Y, Z actividad, ¿no? Pero la recomendación es, pues, hable, pero también escuche, ¿no? Yo creo que aquí tiene que ver, aquí en el artículo que lo escribe un gran coach, él le llama el discurso. El discurso lo practicamos todos los días, sobre todo si somos líderes, pero a veces no nos percatamos y suceden cosas como la que menciona René, en donde nada más es la comunicación de un solo sentido. Y entonces no, ni siquiera registramos si me estás escuchando o entendiendo. Y déjeme decirle que muchas veces los problemas, de la experiencia que yo tengo en el coaching, la mayoría de los diagnósticos en las organizaciones, cuando llegas a preguntarles, bueno, ¿cuál es el principal problema que tienen ustedes aquí en la empresa? Y todos, o el 99% te va a decir, la comunicación, man. Porque no nos entendemos, amigos, en las empresas. No entiende o no se da a entender usted cuando es jefe que da las órdenes. Y el subalterno o el empleado no entiende las órdenes que le dieron, por eso las ejecuta al revés. ¿Le ha pasado eso? Y si a eso le agregas que no hay retroalimentación o comprobación de la orden dada, y aparte el seguimiento de que esa orden se lleve a cabo, pues definitivamente, pues ya no solo la comunicación, sino que el seguimiento y el proceso que viene de la comunicación. Fíjense, ahí interviene qué nivel de conversación tiene, qué nivel de interpretación tiene, porque pues cuando usted dice las cosas, la otra persona está interpretando qué tipo de conversación o cómo lo dice, y qué tipo de entendimiento tiene de las cosas. Entonces, todo eso, esas habilidades se pueden desarrollar en los equipos de trabajo. Y de eso se trata para que logren desarrollar su eficiencia. Influye también si el grado de compromiso de tu equipo, porque si tienes el hecho de tener un grupo de gente no quiere decir que tengas un equipo de trabajo. Si tu grupo de gente no es un equipo, aunque tú ordenes muy bien, pues la gente va a hacer las cosas como se le dé la gana o no las va a hacer simplemente. ¿Por qué? Porque ellos piensan que no te merecen o no te deben ninguna lealtad. Correcto. Puesto que no te visualizan como líder. Te ven como el que habla y grita y el que da las órdenes y ya está ahí, pero no te ven como líder. Entonces sí tiene que ver el grado de lealtad que hayas generado con tu equipo de trabajo. Fíjate lo que mencionas. Aquí en el coaching, amigo, nosotros decimos que las conversaciones y el lenguaje es generativo. O sea, siempre vas a... ¿Qué quiere decir generativo? Que vas a crear algo, vas a llevar a la acción algo con tu lenguaje. Siempre es generativo. Entonces, por eso hay que tener cuidado. Por eso también decimos, te vas a convertir en lo que piensas que estás pensando. Porque es generativo, es tu lenguaje interno. Y si tú sigues, imagínense cuando usted le dice a un chiquitín, es que eres un inútil. El lenguaje es generativo. ¿En qué va a terminar ese muchacho? Siendo un inútil. En un inútil. Fíjense bien. A partir de que se siente y que lo hicieron sentir inútil. Correcto. Ojo. Correcto. No porque de por sí es inútil. No. Sino no. Porque lo han hecho sentir. Y él se ha convencido, sobre todo si viene del papá, ¿verdad? Pues sí, tiene una autoridad mayor. Claro, pues es tu ejemplo a seguir cuando eres niño. Te hicieron sentir eso, lo agarras, lo adoptas y se convierte precisamente en un inútil. Y en eso te conviertes. Entonces, tenga mucho cuidado con lo que dice y cómo lo... Esto no quiere decir, amigos, que por el miedo de cuidarme... Pues ya no, hay que desarrollar el lenguaje, hay que aprender a desarrollar nuestro lenguaje. Y ahí es donde empiezan los cambios que el coaching te puede ir dando en la organización. Por lo pronto, vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Donde hay una empresa de éxito, alguien tomó alguna vez una decisión valiente. Regresamos. Regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos. Ya vayas a comer, fin de semana, crioterapia. Eso sí, ¿ya sabe lo que es crioterapia? Hielera llena. Para términos rápidos y precisos, hielera llena. El fin de semana, donde quiera que vaya, no se le olvide su hielera. Por favor, es por salud. ¿No? Claro. Eso nos lo dijo un doctor del Centro de Especialidades Médicas. Pero bueno, me acompañan Laura Alcalá y René Bernal. Mi querido René, tienes un mensaje. Una de las cosas importantes en el coaching, amigos, es hacernos conscientes que la capacitación de su equipo de trabajo es fundamental en muchas áreas. Y René cubre un área muy importante, sobre todo para tanto... camionero y tantas camiones de distribución que andan rodando en la ciudad. Es correcto. Estimado empresario, ¿se ha preguntado si su empresa es socialmente responsable? Si está en vías de serlo o quisiera hacerlo, esta es una parte importante que debe de atender. El nivel de capacitación que tiene su plantilla de operadores de los vehículos. En Capacitación de Excelencia le ofrecemos los cursos de manejo defensivo y manejo ecológico para disminuir infracciones, prevenir siniestros y disminuir sobre todo el consumo de combustible. Contamos también con el curso para repartidores de motocicleta en manejo defensivo para prevenir que estas personas que están altamente expuestas pues no tengan accidentes y que al final pues no le cuesten a su empresa, ¿no? Estos cursos son interactivos, se evalúan y están reconocidos por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Llámenos al 291-7467 o al celular de un servidor que es 999-255-6230 o bien al correo electrónico contacto@capacitarbg.com.mx o síganos en Facebook como Capacitación de Excelencia. Apuéstele a la prevención y al ahorro. Llámenos, Capacitación de Excelencia, porque conocimiento es poder. Ahí tiene usted, amigos, no pierda la oportunidad de hacerlo. Y Laura, también yo creo que la parte de contemplar la otra condición de seguros con respecto a tu equipo de trabajo. Sí. Y mira, fíjate, uno de los ingredientes más importantes de llegar muy felices a la edad de jubilación, hablando de seguros, es aparte de gozar de una buena salud física, es gozar una buena salud financiera. Para ello, puedes crear tus reservas con un ahorro óptimo que te rinda los mejores beneficios para tu jubilación. Recordemos que muchas veces la jubilación, si viene del IMSS o si viene del ISSSTE, francamente, pues no nos alcanza, porque viene siendo un 60% de tu sueldo con el que te retiras. ¿Sí? Entonces, acércate a nosotros, ya que podemos orientar para encontrar ese ahorro óptimo a tu medida, que significa que tú lo puedes empezar a crear. Y fíjate, Robert, que este tipo de seguros, que en lo que está basado es la meta de tener una jubilación digna, ¿sí? Es empezar desde joven. Si empiezas desde más joven, te sale más barato. Claro. Cada año vas a estar pagando muy poquito, vas a estar ahorrando muy, muy poquito, para que cuando llegues a jubilación estés bien. Y además estás respaldado si te llegaras a morir prematuramente. Entonces, pues yo invito a la audiencia a que consideren esto. Estamos empezando el año, recuerden que tenemos propósitos, y este es un propósito muy importante a pesar de la crisis. Crisis venimos oyendo desde que nacimos. Ese no es pretexto para no tener un ahorro para la jubilación. No, la yo creo que la cualquiera crisis... Cualquiera puede ahorrar 1,000 pesitos al mes. Por supuesto. 2,000 pesitos al mes dependiendo de su ingreso, 3,000, 4,000, no sé. Pero esto, la verdad, es un fondo que te va a servir a lo largo de estos años para alguna urgencia, si es antes de tu jubilación, o simplemente para proteger a tu familia en caso de fallecimiento prematuro, y cobrar cuando estés jubilado. Déjame decirle, no es el aspecto quizás del dinero, amigos, es el aspecto de seguridad, la satisfacción de sentirte cubierto, seguro, es mayor que cualquier cantidad de dinero, pero tiene que ser compartida con dinero. Claro. O sea, ese es el punto. Y además yo decía lo de la crisis. Miren, la crisis son las oportunidades verdaderas para resolver estos problemas de diferente manera. Albert Einstein también dijo, un problema no se puede resolver en el mismo estado en el que fue creado. ¿Qué quiere decir? Que usted tiene que evolucionar, tiene que aprender, tiene que hacer cosas diferentes para resolver los problemas. La crisis, muchos me dirán, es que yo no tengo la culpa de la crisis. No, no la tienes, pero sí vas a tener la culpa si no haces algo por salir de la crisis. Así es, y por eso... ¿No? Esa es la diferencia. Pues quedo a disposición de ustedes para que me contacten y poderles mostrar las diferentes opciones que hay para hacer esta jubilación digna con un ahorro personal. Pueden contactar a segurosconlaura@hotmail.com o llamar al teléfono 9991-2247-16. Ahí tienes. Así que estamos compartiendo esta tranquilidad segura. Bien, amigos, regresamos con el tema y vamos a darle el cerrojazo a el tema del coaching en las organizaciones y el impacto que tiene en las organizaciones. Ya dijimos que el impacto va directamente en el desempeño de los miembros de la organización. Si usted mejora el desempeño de los miembros de la organización, va a mejorar, mire, va a mejorar hasta los procesos. Muchas organizaciones se quedan solamente en la parte, como le llamo yo, técnica, hard skill, mejora procesos, mejora políticas, mejora jefes, mejora condiciones de procedimientos. Pero no basta. Sí, hay que mejorar todo eso. Hay muchas metodologías hoy actualmente para las organizaciones para mejorar procedimientos, Balanced Scorecard, sistemas Grow, sistemas Action Coach, muchas metodologías para mejorar esa parte de la organización. Pero mejorar el desempeño de la gente solamente con programas de coaching. ¿Qué van a mejorar en los programas de coaching? Van a mejorar el nivel de sus conversaciones. Incluso las conversaciones, amigos, tienen que ver con el lenguaje corporal. Tienen que ver con la escucha. ¿Usted realmente escucha a sus... bueno, ya no le voy a decir a sus subordinados. ¿Escucha a los que están a su alrededor? O cada vez que alguien le habla, usted empieza a pensar, ah, ya sé lo que me va a decir. No, ahorita le voy a rebatir porque este cuate viene a decirme. Y entonces, pues no está escuchando. Ni a usted mismo. ¿Por qué no nos hablas un poquito de la escucha? ¿Qué significa la escucha, Laura? Híjole, Robert. Para empezar, les recomiendo un libro que se llama La Escucha, de Rafael Echeverría. Y bueno, leer este libro verdaderamente cambió mi perspectiva de lo que es escuchar, ¿no? Muchas veces nos cuesta trabajo escuchar porque traemos nuestros propios juicios. Claro. Nuestro diálogo interno está a flor de piel, haciendo críticas y adelantándonos. Es más, terminamos la frase de lo que la otra persona está diciendo. Cuando tú te ves en esa acción de que te estás terminando la frase de otra persona, no estás escuchando. No, por supuesto que no. Lo único que estás haciendo es tú terminando lo que él piensas que está diciendo, o como tú lo estás entendiendo, o como tú lo estás sintiendo. Y aguas, porque así suceden, pues, fricciones en las relaciones, sobre todo de pareja, por ejemplo, o de familia. Obviamente también de la empresa, por supuesto. Porque no estás... Ah, sí, ya sé que me vas a decir. Me vas a decir que tal cosa, tal cosa, tal cosa. Entonces, creas una... Haces un ataque. Y ante ese ataque... Porque la otra persona se siente atacada, ¿no? Ante ese ataque, la persona lo que hace es levantar un muro de protección. Y entonces, pues ya... Ya no te dice lo que te quería decir. Porque se da cuenta que no lo... Estás dispuesto a escucharlo. Y escucharlo significa despojarnos de nuestros juicios, despojarnos de nuestros pensamientos. Es decir, te concedo la razón porque es tuya. No es porque yo esté de acuerdo contigo. No quiere decir que yo esté de acuerdo contigo, pero sí acepto lo que tú me dices porque viene de ti y procuraré entenderte a ti. Ya luego me toca a mí hablar. Pero la escucha se trata de eso. Claro. Además, interesante punto, si, ¿eh? Si no permites que la otra persona te escuche, pues te va a etiquetar como alguien que no puedes, y con quien no puedes hablar. Pero bueno, se nos terminó el tiempo, se nos acabó el tema. Gracias. Vámonos, mi estimado Robert. Mi querido René, muchas gracias por estar aquí. Gracias, Laura. Un gusto, Robert. Sí. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas tardes, buen provecho. Nos escuchamos el lunes. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito.